¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Bien es sabido que el grueso de la actividad de todos los músicos son sus actuaciones en vivo. Son mucho más las actuaciones en vivo, de promociones de nuevos discos, preparación de nuevos discos, actuaciones en festivales, etcétera, etcétera. Formaciones que se juntan exclusivamente nada más que para tocar en vivo en algunos festivales en particular, como también de probar determinadas formaciones y esquemas. Son mucho más esas experiencias que las que los reúne en un estudio de grabación. Allí concurren únicamente cuando la cosa está bien depurada, bien probada y aprobada. Es por esto que los productores, atentos a cada movimiento de los músicos, están ahí prestos a apretar la teclita de rec para grabar aquella cosa que quizá pueda transformarse en una grabación icónica en la carrera de los músicos. Algunas otras veces seguramente se descartan, pero surgen cosas increíbles como la que hemos descubierto últimamente a raíz de viejas grabaciones guardadas en cajones, dadas por perdidas muchas, que han asombrado al mundo del jazz en los últimos meses. Hace muy poquitas semanas se dio a conocer una grabación inédita, escondida, perdida, de Miles con un septeto formado exclusivamente ad hoc para algunas presentaciones en vivo. Nunca grabaron formalmente en un estudio de grabación. Se llamó El Septeto Perdido. Eso fue hace muy poquitos días que se conoció la noticia de la publicación de este nuevo álbum perdido. Y en esta oportunidad tenemos que hablar de un disco no tan viejo, grabado en el año 1998, de personajes que le han dado forma al movimiento de los últimos años, casi particularmente desde la formación del jazz contemporáneo. Hablamos de Paul Bley, Gary Peacock y Paul Motion, viejos camaradas de viejas aventuras. Los tres músicos se conocen desde hace muchísimo tiempo y como es absolutamente normal para gente de este calibre, son más las veces que se han juntado para tocar en vivo que para grabar. Muy pocos discos han grabado los tres, muy pocos registros han quedado de su paso por los estudios. Estos tres personajes que han moldeado el movimiento desde casi sus comienzos, incluso han desarrollado parte de su carrera y han impulsado con sus experiencias al movimiento free, han grabado muy poco, y una de las grabaciones fue una sesión que el trío todo realizó en el año 1963, que formó parte del álbum conocido como o publicado bajo el nombre de Paul Bley con Gary Peacock. Eso fue en el año 63 y lanzado el 12 de enero del año 1970. En aquella formación obviamente también participaba el enorme Paul Motion y además el baterista Billy Elgart. A lo largo de muchísimo tiempo fue más frecuente la unión entre Gary Peacock y Paul Motion. Recordemos que formaron parte del trío de Keith Jarrett, disuelto hace algunos pocos años. Pero no fue hasta el año 98 que los tres protagonistas se reunieron de nuevo por sugerencia del contrabajista Gary Peacock para la grabación de Not Two, Not One. Al año siguiente el trío se embarcó en una serie de conciertos tanto en Estados Unidos como en Europa, Y fue en una de esas presentaciones en vivo que el trío realizó en el Aula Magna de Lugano en marzo del año 99, que fue realizada la grabación de este álbum magnífico, realmente una belleza el sonido que tiene este álbum. Un álbum que, como reza en la web de SM, más que un documento histórico, es también un álbum de un gran sonido, y realmente que lo tiene, suena realmente fenomenal, un disco realmente muy, muy, muy sabroso. Uno de los mejores álbumes en toda la discografía del genial pianista, fallecido hace pocos años, en el año 2016, si mal no recuerdo. Este disco que vamos a escuchar hoy, como decíamos, grabado en el Aula Magna, en la ciudad de Lugano, en el año 1999, When Will the Blues Leave, un disco bellísimo, un disco fantástico que publicó SM el 7 de junio del año pasado, 2019, con el trío formado por Paul Blake, Gary Peacock y Paul Motion. Un álbum fenomenal del cual pasamos a escuchar la primera parte, 4 temas de 8 que tiene este When Will the Blues Leave. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. A medida que el tiempo avanza, los álbumes se vuelven más autobiográficos, había dicho Paul Bley en alguna oportunidad, hablando absolutamente de su enorme trayectoria como músico, una extensísima discografía. No tanto así en el sello SM, en el cual grabó el álbum que estamos escuchando en la noche de hoy. Con respecto a este mismo álbum, el propio Paul Bley reflexiona: si la música es conversación, entonces surgirán preguntas, porque en una conversación hay muchas preguntas. Las preguntas conducen a las respuestas, lo que lleva a más preguntas. Es lo que hace que la música continúe, las preguntas y sus respuestas. Por allá, como comentábamos hace un momento, las primeras colaboraciones del trío, hace mucho tiempo, ¿no? Por allá, por los principios de la década del 60, el énfasis estaba puesto mucho sobre el material original, como una puerta de entrada, ¿no?, a la improvisación. También, como decíamos, esta apuesta a la exploración dentro del movimiento free. Pero ya una vez entrada la década de fines de los 80, principios de los 90, los músicos habían estado experimentando la recreación, ¿no?, del cancionero popular norteamericano, básicamente el repertorio estándar. De esto, largamente la experiencia de Gary Peacock y Paul Motion junto al pianista Keith Jarrett da cuenta de este recorrido en esta recreación constante sobre viejos y bellos conocidos temas, recreado de una manera maravillosa, ¿no?, en la mano y en la interpretación de estos tres geniales músicos. Otras grabaciones para SM con Paul Bley y Paul Motion incluyen Fragments y The Paul Bley Quartet, grabadas respectivamente en el año 86 y 87, con un grupo completado por el saxofonista británico John Sarman y el guitarrista estadounidense Bill Frisell, quien acaba de publicar un sencillo de promoción de su próximo nuevo álbum. Además de los álbumes mencionados anteriormente, Bley y Peacock se pueden escuchar juntos en Ballads, grabado en el año 67, otra vez con John Sarman's Adventure Playground, colaborando con un álbum del saxofonista británico John Sarman. Eso fue en el año 91. Y In the Evenings Out There, también publicado en el año 91, un grupo completado con Tony Oxley. La última grabación de Paul Bley para SM fue el álbum en vivo Play Blue, grabado en el Festival de Jazz de Oslo en el año 2008. También, lamentablemente, la última grabación de Paul Motion como líder, también bajo el sello SM, fue Lost in a Dream, publicado en el año 2009 con Chris Potter y Jason Moran. Paul Motion, como ustedes saben, falleció en el año 2011, Paul Bley en el año 2016. Le sobrevive Gary Peacock, este enorme contrabajista que, tras la disolución del trío de Keith Jarrett, del que Gary fue miembro durante 30 años, ha encarado sus propios proyectos junto al pianista Mark Copland y baterista Joy Baron, grabando álbumes como Tangents y Now This, este es su último álbum publicado bajo SM, y un dúo con Marilyn Crispell, Azul. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Escuchamos Wind Will de Blue Sleeve, un álbum publicado por el trío Paul Bley, Gary Peacock, Paul Motion, bajo el sello SM el 7 de junio del año 2019, grabado en vivo en Lugano, Suiza, en el año 1999, un álbum publicado 3 años después del fallecimiento del gran pianista estadounidense Paul Bley, una de las glorias del movimiento. Otra de las glorias del movimiento falleció también hace muy poquitos años, en el año 2011, el gran baterista Paul Motion, el poeta de la batería, como suelo decirle, y el sobreviviente a los tres, el contrabajista Gary Pico, de avanzada edad también, que junto con Paul Motion, recordemos, fue parte de uno de los tríos más espectaculares de toda la era moderna, liderado por el pianista Keith Jarrett, disuelto hace algunos pocos años. Algo que, bueno, a la muerte de Paul Motion y a la disolución del trío, Gary Peacock ha formado sus propios proyectos. Ha estado por aquí, en la ciudad de Buenos Aires, formando parte de la programación del Festival de Jazz de la ciudad de Buenos Aires, abriendo hace un par de años atrás, o tres, si mal no recuerdo, en la Oficina del Arte. Fantástico la presentación de Gary Peacock junto a su actual formación. Mark Copland al piano y Joy Baron a la batería. Detallecito que se me escapó comentar, que el álbum lleva el título de una de las canciones de Ornette Coleman. Recordemos también, que lo hemos dicho así a la pasadita, que los tres han tenido sus experiencias dentro del movimiento Free, del cual el gran Ornette Coleman fue el padre de aquella bestia llamada Free, tan resistida por los puristas del jazz de aquella época, ¿no?, y que ha sobrevivido hasta nuestros días. Los esperamos, como siempre comentamos, ahorita nomás, dentro de pocas horas, pocos días, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche, los días jueves a la misma hora. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado recontra lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información.